En vivo, Radio Caso. Damos la bienvenida a una nueva transmisión de Radio Caso. En esta ocasión estamos en el inicio de una sesión de escucha en el marco de una continuidad del Festival Humedal que se llevó adelante en la ciudad de Rosario el fin de semana pasado. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Estoy con Luciana Rizzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la operación técnica está Simón Pérez. Y hoy, Luciana, vamos a escuchar una sesión de campanas realizadas por nuestro artista invitado, Federico Orio. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fede estuvo también junto con Luciana. ¿Y quién más? Con Juan Barbierati. Y con Juan estuvieron tocando unas campanas en la iglesia... Parroquia Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Es una parroquia muy histórica de Rosario, muy linda, que tiene cuatro campanas, dos de las cuales son santafesinas, así que estuvo muy bueno ir y tocar campanas locales hechas por Juan Bellini, creo yo, en los 50. Ahí yo les compartí a los chicos, acá les cuento los radioescuchas. Se llama Bellini, ¿no? Bellini, justo, ¿no? Juan Bellini. Y bueno, a los chicos les pasé un PDF con toda la bajada del estudio de las campanas. Y es reinteresante que dos campanas que son santafesinas, que son de muy buena calidad, muy al estilo de las Marinelli, que son las mejores del mundo, las italianas, sean de acá, de este país, y comparten ahí el campanario con dos campanas italianas también muy buenas, una de 1865, que es la grave de este juego. El fa ese, bueno, se denota cercana a fa, es una campana que es más vieja que la parroquia. Bueno, en este proyecto se entrecruza mucho la historia, los materiales, la intervención de una ciudad prácticamente. Me gusta mucho eso de tener público cautivo, que no pueden escapar. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que me sorprendió ahí cuando estábamos arriba a punto de comenzar el concierto fue que repentinamente subió un señor que era, dice... que quería sacarnos una foto, era de la parroquia, y nos dijo que en 40 años no había nunca subido. Estaba re emocionado el tipo. Sí, es una cosa muy particular, porque la gente, incluso feligreses y allegados a la iglesia, laicos, no suben a un campanario. Se toca desde abajo generalmente, a veces se rompe una cuerda y ya piensan que se rompió una campana o lo que sea. Por eso, bueno, vos lo viste, Lu, que son lugares bastante anegados, con... mucha, bueno, requieren mucho mantenimiento en general, no solo las campanas, sino el espacio. Son lugares que a veces también son medio peligrosos, por eso yo tomo muchas medidas de seguridad, o como hay cosas que están muy concentrado. No es un concierto muy normal, digamos, como, qué sé yo, un escenario normal donde para inspirarte, qué sé yo, y entrar en el mood, te tomás una cerveza, ahí no. Querés estar completamente consciente de cada paso que das, de cada toque, y también porque una campana cuando suena es un mensaje sin palabra que viaja a través del aire, ¿no? Hasta que se disuelve en el aire y llega muy lejos. Y significa una cosa para cada persona que la escucha, y mucha gente que escucha a veces estas intervenciones ni sabe que está escuchando un concierto. Está bueno que los artistas saben, la gente en general no, pero bueno, esa es la idea. Para quienes se hayan prendido a esta transmisión de Radio Caso, nos está contando su experiencia el artista sonoro y compositor tucumano Federico Orio, quien estuvo ejecutando y quien tiene una larga trayectoria en la ejecución y composición de campanas y campanarios y tocar en iglesias y ese tipo de cosas. Es un artista que está plenamente activo, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estás radicado, ¿no? Donde sí, residís, sí, sino que también en el resto de Argentina y en otras partes del mundo. Lo que vamos a escuchar sucedió a las 4 de la tarde. 4 de la tarde del sábado. En Rosario, sí. Estaba muy tranquilo todo. A la hora de la siesta. Hora de la siesta, ¿no? Irrumpimos en la siesta. Sí. Y bueno, me acompañó Luciana, me acompañó Juan, también Barbirete, que es un chico del Festival Humedal. Y entre los tres hicimos sonar las campanas de muchas maneras que no suenan en general. Te estaba por preguntar justamente eso. Para los oyentes que estén por escuchar esta sesión de campanas, más o menos, ¿con qué se van a encontrar? Pasa que es un poco espejo. Vos encontrás lo que querés encontrar, porque un artista de vanguardia va a encontrar una obra disruptiva donde al significante le quitás el significado y vos le pones una cuestión artística y de belleza, un sonido que es del cual nadie puede escapar. Para mí es un acto de belleza total. Pero pienso que alguien que asiste asiduamente a la iglesia estará escuchando la voz de Dios, porque las campanas son las voces, la voz de, bueno, representan, sí, la voz, sí, sí, sí, de Dios, y es como un mandato. Entonces lo escucharán desde un punto más religioso, el cual yo no tengo, pero respeto. Uh-huh. Y entonces alguien que está abriendo una lata de cerveza está al lado de una persona que se está persignando, y ese entrecruce es el que a mí me interesa. Uh-huh. Y creo que en el medio está el concierto. Yo tengo una anécdota para contar de ese día, quizás sea un tanto graciosa, pero no quería dejar de mencionarla, y es que cuando terminó la sesión de campanas, yo me acerqué al párroco, era quien estaba, sí, abriendo y cerrando la puerta. Era el sacristán Ricardo. Ricardo. Un gran saludo para Ricardo y el padre Luis, que nos permitieron mucho. Exactamente. Y bueno, nada, Ricardo le dije que estuvo muy bueno, que sonó muy bien, que se grabó muy bien. Y me dijo, vino un muchacho en pijama y me agradeció por el ambiente particular con el cual tuvo con la chica con la cual estaba en ese momento. O sea, había gente teniendo sexo, lo voy a decir de forma explícita, en sus departamentos, en sus casas. Y bueno, esto fue como la musicalización de la siesta, digamos. Qué bendición recibieron, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y se acercó, y porque se nota que son amigos. Y bueno, en Rosario, como es un lugar chico, es como que todos se conocen. Y cuando vio por su ventana de que había público, de que había gente, qué sé yo, bueno, se fue y saludó a Ricardo, y bueno, etcétera, etcétera. Y vino Ricardo, me contó esto. Una anécdota superadora, creo que no tengo otra así. Así que nada. Qué impresionante. Bueno, me alegro que los inspire. Bueno, vamos a pasar a esta sesión de escucha. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Arte Sonoro, aquí en la Casa Nacional del Bicentenario, Ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Vamos a escuchar la sesión de campanas de Federico. Buenísimo, espero que disfruten estas campanas de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Rosario. Nada. Fede, ¿ya tenés próxima fecha de concierto? Por el momento no, estoy tocando asiduamente en La Boca, en un campanario precioso de la San Juan Evangelista. Qué bueno, vivo a 3 cuadras. ¿En serio? No, está conmigo. Bueno, te habrá llegado el sonido. Qué bueno. Sí, es un campanario increíble. 5 campanas francesas del siglo XIX, enormes. Nunca las escuché. No, bueno. Vivo hace 10 años. ¿Eh? No puede ser. Eso no va a quedar así. Qué bueno, Fede. Nos alegra que estés muy activo y nada, está buenísimo tu propuesta musical. Bueno, gracias por plantear este espacio de escucha. Me encanta que las campanas suenen un montón. Quiero que suenen todas. Vamos con las campanas, Simón. exclusivo Radio Caso.